canción que dice que aún te amo. Yo nunca he podido controlar mis sentimientos. Yo soy el licor que se escapó de una botella. Mi frase de canto, uno más de mis silencios, para decirte que se me ahoga la vida sin tú. Quisiera abrazarme de ti y llegar al cielo con esa pasión. Yo pensé que me has olvidado el ayer. Yo también pensaba, pero ya me ves. Te quiero igual o más que ayer. Yo también te quiero igual que ayer. Te quiero igual o más que ayer. Yo también te quiero igual que ayer. Quisiera abrazarme de ti y llegar al cielo con esa pasión. Yo pensé que me has olvidado el ayer. Yo también pensaba, pero ya me ves, ya me ves. Y ven junto a mí. Yo nunca.